presenta. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja. Este programa informativo rotativo de noticias colaborativo de Radio Roja. Todos los días de lunes a viernes, a partir de las 17 horas y hasta las 18, estaremos informándolos, ¿sí? Desde aquí, desde los estudios de Radio Roja, ¿sí? Desde nuestra página web, ¿sí? Que es radioroja.com.ar. Si estás escuchando por aire, por la 90.1, antes de seguir hablando de todas estas cosas, voy a presentar a mi compañero Martín Incoya, que está del otro lado del vidrio, ahí haciendo, comandando, ahí, me parece un pianista desde acá, parece como si estuviera dando un concierto. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, acá en esta tarde soleada, con 23 grados, Martín, 23 grados, una cosa de locos. Y eso que estuvo fresco el fin de semana, ¿eh? Así como sí, de un día para el otro cambia abruptamente. Sí, 24% la humedad, o sea, una humedad bastante baja, ¿sí? Parece, hace acordar a esos inviernos, ¿no? Que, no sé, días así lindos, soleados, pero sin humedad, porque últimamente la humedad venía como... Está, pero primaveral ya tirando a verano, tal cual, ya parece de esos días ideales. Acá nos venimos apagando estufas, venimos abriendo ventanas, corriendo cortinas... Y bueno, es así, tomando unos matecitos. ¿Cómo estará en Córdoba capital la cosa? Porque si hace calor acá, allá debe estar como que sube del cemento, de la baldosa, ¿no? Y bueno, seguramente los oyentes que están ahí escuchando y colgándose a la radio, sí, a la Rotativa Roja, vía zumbalaturba.com.ar, que es la radio de Córdoba, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, que es Radio Compañera, la cual nos retransmite. Sí, tenemos que contarles que de lunes a miércoles nos retransmiten en vivo de 17 a 18 horas. Ahora se para Córdoba Capital porque está sonando en el aire, incluso no solo por internet, en el aire, en la FM también está sonando Zumba con la rotativa de lunes a miércoles. Ya jueves, viernes ellos ya tenían programas, así que vamos a sonar en la repe de las 11 de la noche, que suena acá también por La Roja. Tal cual. Así que, bueno, estamos muy contentos y mandamos saludos a la gente de Zumba. Y a los que nos escuchan en Córdoba, de casualidad están escuchando a dos serranes. Y si estás escuchando en Córdoba Capital y querés mandarnos un mensaje y decir, che, acá estoy escuchando, sí, 3548-591327, el teléfono de Radio Roja, 3548-591327. Ahí nos podés llamar por Telegram o WhatsApp. Ahí está. Bueno, estamos en el día posterior y... A posteriori de las elecciones primarias abiertas simultáneas, no te vamos a contar absolutamente nada que no sepas porque es de público conocimiento. ¿Te levantaste recién? Claro, bueno, ponele que hay alguno y no sepa que Javier Milei y su partido La Libertad Avanza se quedaron con la mayor parte de la torta de los votos, han resultado ganadores. Si uno está viendo ahí, aunque se resuelvan internas, es el gran ganador de la jornada de ayer, llevando espanto a mucha parte de la población, que, no sé, igual nos la veíamos venir todo un poco, lo hemos charlado durante meses. De hecho, hoy vamos a repasar un poco en nuestros momentos de informes aquel primer informe de la rotativa, que era justamente, por ejemplo, escuchándolo al sociólogo Feierstein hablando de las derechas, de los fascismos. Se está hablando en muchos lados, así que algo de esto, más vale que es la comprobación de aquello que hablábamos, pero ha sacudido fuerte, tal vez demasiado para lo que se veía venir. Sí, hay un fenómeno global, ¿no? Básicamente, que es un poco lo que Feierstein nos va a contar en un rato. Pero también, o sea, no sé, quizás haya que investigar un poquito acá, ¿no? Adentro. No, claro, adentro, incluso Feierstein habla mucho también de lo que tiene que ver con el genocidio, con la dictadura argentina, con cómo se trabajan esos procesos colectivos de memoria, y cómo eso, si no está bien trabajado, después te deja te deja huecos por donde se cuelan estas figuras. Y las consecuencias de la pandemia también, no hay que olvidarse de la pandemia que nos congeló durante 2 años casi. No, y ¿no? también nos chifló, ¿eh? Estamos todos unos pelines más locos y fíjate cómo también queda representado en el voto también. Ahí va. Ponele. ¡Qué locura! ¡Qué locura, mamá mía! Bueno, vamos a empezar con musiquita. Ya sabes que nos escuchás por radioroja.com.ar cuando quieras y en el momento en el que quieras, en serio, porque queda ahí todos los programas que hacemos los lunes. Sabés que también a esta radio le toca subirse a la transmisión del Enredando las Mañanas, que lo escuchamos todas las mañanas, pero el lunes le ponemos el cuerpo aquí. Así que también esa invitación queda para que lo escuches cuando quieras desde la página o que te enganches un lunes a la mañana con una agenda distinta, ¿no? ¿Qué le podemos contar a la gente del Enredando? Que no te va a encontrar con el noticierito clásico de la mañana de la radio, no. Sino con una agenda que incluso la data no te la va a encontrar en otro lado. No, vas a escuchar a personas entrevistadas que escuches en otros medios seguramente, masivos, y las noticias por ahí son otras también. Pero... Sí. No, te decía que invitamos a nuestros oyentes, a los oyentes que están sumándose, tanto allá por Zumba Laturo, acá por Radio Roja. Así que si nos quieren seguir en las redes, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter también. Sí. Sí, si sos usuario de Telegram, también te recomendamos y te instamos y te interpelamos a que te suscribas al canal de Radio Roja, ¿sí? Para estar actualizado al instante de los programas y todas las notas que vamos haciendo en la radio, que es automáticamente, pum, se ayectan hacia el canal de Radio Roja. Te olvidás de ir vos en busca de la data. La data la tenés ahí cuando vos querés. La tenés cuando quieras y en el momento que quieras. Modernísimo. Lindo. Muy bien. Bueno, eso al día totalmente, así que sí, muy recomendable. Nos vamos a las primeras músicas para aflojar porque se nos viene cargada la causa. Como hay unas carpetas nuevas, vamos a aprovechar de esas carpetas nuevas que, mirá, traje la versión de la hermosa canción de Palo Pandolfo que se llama Canción Cántaro. En lo último que grabó, que hizo toda una presentación en vivo, audiovisual, de ahí, de esa versión en vivo, escuchamos este ya clásico de Palo, Canción Cántaro. Bien. Vamos. Canción cántaro, lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, las más superficiales. Cántaro, canción artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción cantar lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo la de tus pies. Caminante de la tierra, será que mi cántaro canción vuelta de los caminos, sea alimento de los pájaros, adentro de la semilla que protende este bien. Se vierte canción canta, contiene canción canta, no lleva. Se vacía, se llena, canción cántaro, se vacía, canción cántaro, se llena, canción cántaro, vacía, vacía, canción cántaro, se llena, canción cántaro. Se llena, canción cántaro, se llena, canción cántaro, se llena, canción cántaro, se vacía, canción cántaro, se llena, canción cántaro, se vacía, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción cántaro, canción Palo Pandolfo, canción Cántaro. A partir de este instante le proponemos... Cépico. Cépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, nos metemos en las noticias de Punilla. El candidato presidencial Javier Milei también se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral en Punilla, ¿sí? Al ganar por amplio margen en todo el departamento. El líder de La Libertad Avanza obtuvo el 32,08% de los votos en las PASO a nivel departamental, es decir, más de 5 puntos por encima del gobernador Juan Schiaretti, que finalmente logró arrebatarle el segundo lugar a Juntos por el Cambio al cosechar el 26,25% de los votos. Detrás de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, juntos alcanzaron el 26,13%, siendo la exministra la candidata más votada en la interna, por una diferencia de más de 15.500 votos. Ya en el cuarto lugar, Unión por la Patria sumó el 10,4% con Sergio Massa y Juan Grabois, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores obtuvo en conjunto el 1,55%, ganando la precandidata presidencial Miriam Bregman la pelea interna. ¿Sí? El nivel de participación en estas elecciones en Punilla fue del 64,67%. As in all things, you must make your own way through life. Bueno, las consecuencias de las elecciones de ayer. Recordás que el intendente de La Falda, Javier Dieminger, estaba por dentro de la lista que proponía Horacio Rodríguez Larreta para diputados nacionales. Uh-huh. Obviamente al perder Horacio Rodríguez Larreta, se desarma toda esta posibilidad de que Dieminger asuma, de que llegue a ese cargo, de que aquí quede su viceintendenta que van a asumir ahora en pocos meses, José María Pacha, no, esa es la bióloga, siempre me las confundo, Pacha de apellido, la viceintendente electa de La Falda. Bueno, todo esto quedó desarmado, todas las posibilidades que le estaban preguntando a Dieminger cómo iban a hacer, se rompió, quedó fuera de competencia para ingresar a la Cámara Baja de cara a las elecciones generales de octubre. No llegó a la próxima pantalla Dieminger. Esto es porque la boleta que integraba Dieminger en la categoría a diputados perdió por amplio margen en las PASO de Córdoba ante la propuesta de Patricia Bullrich, lo cual dejó al faldense fuera de los 9 primeros lugares de la lista definitiva de candidatos de Juntos por el Cambio. Dieminger habló con la estafeta online, les dijo, el resultado fue el mismo en todo el país, no solo en Córdoba. Obviamente la gente quería un discurso más duro, totalmente en contra del gobierno actual, y eligió a Patricia, que lo tiene, y no a Horacio, que es un gestor y es más dialoguista. Pero es algo que no solo se dio en nuestra interna, sino también con el triunfo de Milei. Nadie se esperaba que gane en todo el país, dijo el intendente actual y próximo de La Falda, Javier Dieminger. Mientras tanto, el intendente de la... El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, anunció este lunes el veto a la ordenanza de transición impulsada por el bloque opositor que encabeza el intendente electo Germán Coraza, aunque aseguró que la decisión no afecta el diálogo con la oposición en el proceso de traspaso de gestión. Acompañado por su director de Asuntos Institucionales, Marcelo Rodríguez, el mandatario que dejará el Ejecutivo local el próximo 10 de diciembre, explicó que la medida fue adoptada luego de que la asesoría letrada del municipio advirtiera que la norma aprobada la semana pasada en el Consejo Deliberante presenta inconsistencias técnicas que colisionan con la Ley Orgánica Municipal. Bueno, y actualizamos un poco de tema Cruz del Eje, ¿eh? Las audiencias, que en este caso ya estamos por los alegatos, y me refiero al juicio que intenta llevar justicia al asesinato de Joaquín Paredes. Recordás, el joven de 15 años, allí en octubre de 2020, en plena pandemia, lo asesinaron los policías de la localidad de Paso Viejo. Bueno, para este lunes 14 y martes 15 se estuvo haciendo bastante difusión para acompañar estas históricas jornadas, te diría, que se vienen con los alegatos, que hoy ya tuvimos uno, y próximamente las sentencias. En el banquillo de los acusados estuvieron los policías Michael Mercedes López, de 25 años, y el mayormente señalado, Iván Alexis Luna, de 26, Enzo Ricardo Alvarado, de 29, Jorge Luis Gómez, Ronald Nicolás Fernández Aliendro y Daniel Alberto Gallardo. Los seis imputados que llegaron a juicio. López es el único, el que dijimos, Michael Mercedes López, es el único que se encuentra detenido y enfrenta una acusación por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y coautor de lesiones graves en agresión agravada por el uso de arma de fuego en concurso legal. Luna, en tanto, está acusado por lesiones graves en agresión agravada por el uso de arma de fuego y disparo de arma de fuego, mientras que tanto Alvarado, Jorge Luis Gómez y Aliendro solo enfrentan cargos por omisión de los deberes y disparo de arma de fuego calificado. Justamente esta tarde, hace más o menos 3 horas y media, en las cuentas que están pidiendo justicia por Joaquín y que van difundiendo día a día todo lo que sucede, estuvieron publicando. Acaba de terminar el primer alegato, el de la Fiscalía, que pide prisión perpetua para López, Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez por el hecho primero sumado por el hecho segundo, 2 años de prisión, prisión efectiva más inhabilitación para los 6 imputados. Eso es lo que pidió el fiscal en su alegato de hoy. Pasamos al ámbito nacional, la localidad jujeña amaneció... La localidad jujeña de Purmamarca, sí, amaneció este lunes invadida por más de 300 policías y agentes de infantería que rodean a los y las integrantes de las comunidades indígenas que de manera pacífica permanecen al costado de la Ruta Nacional 9 y 52. Desde la multisectorial contra la reforma de Jujuy aseguran que el objetivo es cumplir con una orden de desalojo proveniente del Poder Ejecutivo Provincial. Luego de la jornada de ayer, domingo, donde Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, perdió su interna, tanto a nivel provincial como nacional, la respuesta contra los sectores sociales que rechazaron la reforma constitucional es de venganza. Una represalia habitual de un gobierno totalitario. Demandamos el cese del hostigamiento represivo y un baño de humildad frente a una sociedad jujeña que mostró claramente su descontento a las urnas el día de ayer. Manifestaron desde la multisectorial. En este marco se convoca a las naciones indígenas y a todo el pueblo argentino a rechazar la violencia institucional de Gerardo Morales. Y mira, seguimos en el tema nacional, seguimos en el tema violencia y represión, pero con el otro compañero de Morales de la fórmula, y me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, otro de los derrotados de ayer de las internas, y nos metemos directamente en lo que pasaba el jueves con Facundo Molares. El papá, justamente, de Facundo, emitió un breve comunicado en el que expresó su repudio y profundo asco ante la hipócrita condolencia de Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de ser el autor intelectual del crimen de su hijo, junto al ministro de Seguridad porteño, Eugenio Bursaco. En tanto, Eduardo Suárez, abogado de la familia de Molares, denunció que la Fiscalía no permitió a sus peritos médicos propuestos participar de la autopsia del cuerpo del militante. Esto nos lo contaba esta mañana también María del Carmen Verdú, de la Correpi, que estuvo charlando con nosotros en el Enredando las Mañanas y confirmaba esto, un pedido ya enérgico por una segunda pericia, porque los médicos de la parte de Facundo no les permitieron estar en esa primera pericia. Sigue diciendo el papá de Facundo Molares: mandaron a la patota a masacrar una petición de 20 personas que promovían el voto en blanco, que no interrumpían el tránsito, que eran pacíficas y a las que golpearon sin piedad, poniendo especial saña en Facundo, a quien le provocaron la muerte. Quien ordena la represión para que nunca más se repitan estos hechos aberrantes, perdón, ahí me confundí. Quien ordena una muerte es un asesino. Deben tener juicio y castigo los funcionarios que ordenaron la represión para que nunca más se repitan estos hechos aberrantes, expresó en un breve mensaje Hugo, papá de Facundo Molares, fallecido este jueves en el obelisco durante una violenta detención y represión por parte de agentes de la policía de la ciudad donde se estaban manifestando. Bueno, y tras conocerse la muerte de Facundo, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó tanto en mensajes en sus redes sociales como en declaraciones a la prensa el operativo de las fuerzas de seguridad. Y en el marco de una manifestación con incidente, falleció luego de una descompensación Facundo Molares, dijo: lamento su muerte y extiendo mis condolencias a su familia, a sus familiares. Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la policía de la ciudad, que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia en la ciudad. La violencia es el límite, dijo Larreta. No lo dije yo, por favor, no se confundan. Bueno, hablando de la autopsia, el viernes pasado se llevó adelante esa autopsia al cuerpo de Facundo. El informe dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal indica que murió por congestión, edema, hemorragia pulmonar y cardiopatía dilatada. No se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes sobre la superficie corporal ni sobre los órganos internos, salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha. Las fracturas costales e infiltrados hemáticos en el tórax de Skriptad podrían ser compatibles con las maniobras de reanimación cardiopulmonar consignada en la historia clínica del Hospital Ramos Mejía, dice la pericia, que, bueno, como sabemos, está por lo menos puesta con una mirada bajo la lupa y con pedido de una segunda en la que permitan a todas las partes estar presentes. Bueno, sin embargo, Eduardo Soares, el abogado de la familia, denunció que la fiscalía no les permitió participar a los peritos médicos que habían propuesto. Nuestra hipótesis, dice, es que lo vinieron a buscar. Quedó claro en los videos que lo dejaron morir en el piso. Eso van a ser los extremos que tenemos que probar. Ya empezamos mal, la fiscal nos atendió mal, no nos quiso dar el número de causa y ahora le pedimos a los peritos médicos nuestros que nos facilitó el CERS, dijeron. ¿Sí? La autopsia la hacemos nosotros y les damos los resultados. Ahí presenten los peritos que quieran, pero no van a participar, le dijeron. ¿Sí? También este viernes organizaciones sociales y sindicales y derechos humanos se concentraron este viernes en el obelisco para exigir justicia por Facundo. En este marco se advirtió la presencia de infiltrados que arrojaron bombas Molotov y piedras contra el centro de monitoreo de la policía de la ciudad y un nuevo operativo represivo manifestando y también que, perdón, en el cual, al igual que el jueves, hubo detención de personas que se estaban manifestando y también que solo pasaban por el lugar. Finalmente fueron todos liberados, al igual que los 6 militantes de la organización Rebelión Popular que habían sido apresados al momento de la muerte de Facundo. Sí, en este caso las liberaciones ocurrieron en la madrugada del viernes, ¿no? Sí, fue inmediato. En esa misma tarde donde murió Facundo, por la noche ya estaban siendo liberados y como también nos contaba hoy María del Carmen Verdú, muchas veces estaba toda esta parte, digamos, de hacerles todo el tramiterío y la burocracia de que entren y después los tuvieron que sacar sin ningún tipo de registro porque no tenían nada para imputarles a esos detenidos. Había sido todo animoso. Estábamos hablando con María del Carmen también, que nos contaba esto, ¿no? De que hay un montón de cámaras en esa zona del obelisco. Está lleno de cámaras, lleno de domos, ¿no? Que están marcando ahí el tránsito, todo, que claramente donde se puede ver todas las secuencias, se puede ver lo que pasó, nadie puede negar lo que pasó. Sumado a los celulares, que también terminaron de contar a la perfección en detalle, contaba sobre la dificultad que hay en otros casos para poder rearmar, y en este todo lo contrario, se podía ver todo y se veían las agresiones y cómo actuaba el procedimiento de la policía apretando cogote. Y ahí donde se fue Facundo, en ese apretujoneo, que además estaban siendo advertidos que le cambiaba de color la cara, que no se lo sentía respirar y no hacían absolutamente nada los policías al respecto. Cerramos la quitucha, nos vamos con un poco de música. ¿Le parece un poquito de John Lennon? Que mucho no lo tenemos acá. Lindo. En la rotativa, ¿quiere? No me pone mucho. Pero pone esto de aislarse, la isolation, de que está medio como cerrado. Ahí va. En una situación. Vamos a escuchar. A ver, ¿qué situación será? ¿Electoral? Lo que nos imaginemos para el futuro, ponele. I don't expect you. I was a gooner. Sorry. Oh, that's a shame. Yeah, it was nice. What? It was just going very well. I know. Maybe you can cut it together. Yeah, that was very good, wasn't it? Remember that one. Yeah, remember those bits, we'll keep them. What went wrong? Well, yeah, I didn't come in with you. It's my fault. Oh, well, all right. That's fine, as long as I know what happened. Got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. To understand after you've caused so much pain, but then again, you're not to blame, you're just a human. Afraid of everyone, afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Estamos como metidos en una grabación de John Lennon cuando vivía en ese castillete que tenía en Inglaterra. ¿Ese castillo blanco que tenía? Un castillo hermoso que en los subsuelos había estudios de grabación y de ahí quedaron los materiales que después se reunieron en una especie de antología de como 4 o 5 discos que recomendamos muchísimo para choricear de algún lado, escucharlo de YouTube de algún lado. Son impresionantes esos John Lennon Anthology, todas cosas que Yoko guardaba ahí en el cajón de las bombachas. Dijo, esto lo voy a ir sacando despacito, todo este material, y se van concretando algunas cosas. Ese disco cuádruple, algo sumamente recomendable, el Anthology, con todas estas perlas de grabaciones y entrevistas, muy recomendable. Bueno, no, como prometimos, nos vamos a quedar en el mundo Facholandia, como decidimos publicar en aquel momento este informe semanal, el primero. ¿Mucho tiempo nos vamos a quedar en ese mundo? Ojalá que no, pero sí que lo veíamos. Lo veíamos venir, idea, sí. Por eso en la primera hormiga roja, nuestro primer informe semanal de la rotativa, lo habíamos estado escuchando al sociólogo Daniel Feierstein. Es un especialista en los impactos sociales del genocidio. Está muy vinculado al tema de ir pensando ese crecimiento de las derechas, y durante esa primera semana de la rotativa, allá por mayo, lo escuchamos en distintos aspectos. Así que me parece que vale la pena. Estamos trayendo, digamos, del archivo sonoro de la Radio Roja para revivirlo un poquito en este contexto, ¿no?, de pospaso, como decíamos. Exactamente, vamos a escuchar particularmente el capítulo en el que habló, en el que extrajimos esos testimonios de él y reflexiones en sus habituales columnas con Pessoa en El Desconcierto, en el que habla justamente de esto, de ese crecimiento lento del fascismo, en el discurso de vuelta, en las actitudes, en la política, en la cotidianidad. Así que más que pertinente para escucharlo hoy, después de lo que acaba de pasar y los resultados que tenemos. ¿Qué te parece si le metemos oreja? Me encanta, ver si podemos dilucidar a ver qué pasó acá. Capaz que ayuda. Daniel Feierstein, sociólogo especialista en el tema de los impactos sociales que provocan los genocidios y este tipo de discursos de derecha, algo que viene masticando bastante. Daniel Feierstein. Aquí estoy. Es sociólogo, investigador especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas. Aquí estoy. Presidió la International Association of Genocide Scholars, IAGS, durante el periodo 2013-2015. Aquí estoy. Es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. El discurso del odio construye un creyendo, digamos. Claro, claro. Y esto que no conocemos en nuestras sociedades, que hemos visto siempre en otras sociedades, que es el crecimiento del neofascismo. Y no podemos recuperar esos, digamos, ese piso mínimo de desarrollo de las formas, de las estructuras políticas que se instituyó en la postdictadura, bueno, es un cambio de etapa, digamos. Vos tenés dos posibilidades, digamos, ¿no? O lográs marginalizar y dejar reducido a una minoría, sí, al que no está dispuesto a aceptar el límite de que la muerte es un límite, el atentado es, sí, un límite. Sí. Claro. Entonces, o lográs eso, que es lo que digo, que en la postdictadura se logró, así como otras cosas, no, eso sí, que es un límite, o sea, que la violencia directa, en el sentido del asesinato del otro como forma de resolver la diferencia política, no, sí, es aceptable y te excluye del juego político. Sí. O aceptás eso, o entras en otra secuencia, que es el que dice, bueno, eso se puede decir o eso se puede hacer. Sí. Entonces no te sorprenda que comience a escalar de modo mal, digamos, sí, porque nadie se va a tolerar las muertes sin hacer nada. Últimos 4 o 5 años, sí, se sacaba del juego político. Ajá. Y entonces por eso nadie caía en ese margen. Tenías alguno, o sea, tenías un Biondini en ese lugar. Claro, sí. El Biondini era un marginal de la política. Sí. Entonces creo que esa marginalidad hoy ha crecido y entonces puede ser, y ese sería el, yo te digo, el horizonte optimista, sí, que en lugar del 0,1 o el 0,01 que representa a Biondini pueda, sí, reducirse al 3 o al 4%, que haría parecernos más a otras sociedades. Sí. Argentina siempre logró que fuera mucho menos que eso, pero bueno, igual en el orden del 3-4%, o sea, si es expulsado del mapa político, aunque sea una esquina en la que tenga alguna representación, esto permite sostener esa construcción de la postdictadura. Si esto no ocurre, entonces, si la lógica es que este planteo no te deja fuera del mapa político, sí, y tu propio partido, porque esa es la cuestión, tu propio partido no te condena, no te separa, no te expulsa, no te obliga a arrepentirte, sí, bueno, entonces cambia la etapa. Entonces el problema es que lo que ocurre, y se ha vivido en otros momentos, es que vos considerás que el otro te quiere matar y que, sí, por lo tanto la forma de defenderte, sí, es matarlo vos. Sí. Y esto nos hace entrar a otra escala. cabeza nuestra, porque esa fue la lógica de los 60, de los 70, incluso más atrás, sí. Esa violencia tenía un nivel de organización. Eso. En el sentido que respondía o al aparato estatal o al aparato paraestatal. Ajá. O incluso en algún momento para enfrentar eso a las organizaciones populares que sí. habían asumido la lucha armada. Claro. Pero en todo ese proceso nosotros no conocimos el fascismo. Siempre insisto mucho que la dictadura fue muchas cosas, entre otras genocida, pero no fue fascista. Ajá. Entonces no lograba movilizar a cualquiera para salir a perseguir o a luchar. Es verdad. Es verdad. Esto es algo que no ocurrió. No salían a linchar subversivos. Podían decir en una cena claro, claro. Habría que matar a todos los subversivos. Sí, sí. Salían a la calle a linchar a un subversivo. Eso los que es. Los perseguían eran los Falcon, se fuera oficiales o paraestatales, pero claro, no claro, gente está suelta. Bien, está bien. Todavía no sabemos quién es este tipo, pero más allá de este tipo, lo que estamos viendo es en estos intentos de linchamiento que hubo en los últimos años, sí. esas bolsas mortuorias que aparecen en Catalogiano, la guillotina en el ataque a ciertos periodistas, lo que estamos viendo es una reacción que sí es fascista en el sentido de su inorganicidad, de que ahí está. Es inspirada por una cantidad ahí de cines, pero sí, después sí. es Juan Pérez el que claro, sale, no claro. necesariamente está encuadrado o mucho más indirecto eso que, es eso que la organización policial o la paraestatal. Sí, sí. Por eso digo que tenemos que conocer lo que estudiamos, porque es algo que no hemos vivido salvo los últimos años. Siempre fue muy marginal en la Argentina. Esto no tendría a ocurrir, y no es dos demonios, en el sentido que esto no pasa igual. No tenemos muy algún bien. Lotito kirchnerista que sale a pillarle un arma en la cabeza, ni a la Reta, ni a Macri. Yo digo, no es esta cosa de todos incitan la violencia. No. O sea, no está funcionando así, digamos, ¿no? Viene de un lado, claramente. Aunque no tiene una sola víctima, porque perfectamente es anti-kirchnerista, pero así como es anti-kirchnerista, es anticomunista, o claro. movimiento social, o anti claro. Es decir, todo lo que está del centro a la izquierda cae en la misma bolsa. Creo que hay muchas causas. Una es un contexto tanto internacional como regional ajá. que ha comenzado a habilitar. Sí, sí. Digamos, otro es la degradación de la estructura política. Claro. Otro es el malestar que da la falta de respuesta, que ahí sí creo que hay que hacerse cargo y preguntarse sí. si los gobiernos populares no le resuelven las necesidades a la gente, el caldo de cultivo para el desarrollo del fascismo se hace como sí. mucho más. Sí. fértil, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y por otro lado, esto, el abandono, que no sé si será generacional, porque pareciera que no, uh-huh. pero bueno, el abandono de estos consensos de que había un límite para la confrontación política. Claro, ¿no? claro. Podía llegar hasta un punto, pero el límite estaba en esto, en la estigmatización del otro, al punto de llamar a su asesinato. Daniel Feierstein. Aquí estoy. Es sociólogo, investigador, especialista en el estudio de las Bye. García, que andaba internado, me enteré el otro día. Está bien. ¿Está bien? Por parte que está bien, que no a los fans de Charly García le decimos nada, tranqui, no pasa nada, era una rutina, le encontraron unos valores medios malos ahí. Le dijeron quédate. Quédate un par de días por las dudas. Hay whisky, tranqui, quédate. Yo no sé si le estoy dando el whisky, pero capaz que sí, no sé. Bueno, ahí estaba con Chiquilín, el mismo tema que habíamos decidido para pintar este primer capítulo de Firestone, que no sé si seguiremos durante la semana, pero que hoy ameritaba volver a pararle la oreja. Y sabes que todas estas cosas que sonaron y suenan en La Roja, te las encontrás en la página, que está actualizadísima. Seguimos porque hay mucho caminito por andar todavía. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Rotativa Roja. Bueno, muy bien, promediamos las 17 horas 47 minutos, que podrían ser también las 23 horas 47 minutos, sí, depende, estás a la nochecita escuchando la rotativa, la repe de este programa por la nochecita, ¿no? Ahí está, sí, y que tenemos que avisar que a la gente que nos está escuchando por Zumba, que vamos en vivo de lunes a miércoles, y los jueves y viernes, que tienen otros programas, se enganchan justamente a la repe de las 11. Así que si para el que se fanatice con la rotativa, lo va a poder seguir. Tal cual. Bueno, y hablando de Zumba, tenemos el primer aporte que llega desde allá para empezar a compartir esto del aire con los compañeros de Zumba, en las cosas en las que estamos, tanto el Enredando como la rotativa. Nos encanta poder recibir material y bueno, los compañeros van a empezar a aportar unas columnas que van a sonar por acá. Bueno, tenemos una columna que nos aporta Zumba la Turba, justamente, sí, bueno, le hacen una entrevista a un colectivo animalista, antiespecista, sí, tiene que ver un poco con este tema de libertad, decía, a los animales, ¿no? De no enjaular más bichos. Vamos. Vamos a ver, escuchar a ver qué tienen que decir. En el año 2021, un grupo de personas pertenecientes a Cordobeses contra el Zoo entraron en el zoológico de Córdoba, que en ese momento se encontraba cerrado por la pandemia, para fotografiar y filmar el pésimo estado en el que se encontraban y se encuentran los animales que están encerrados allí. Hace varios años que hay muchas organizaciones que vienen reclamando por el cierre del zoológico. Pero luego de que se difundieran estas filmaciones que visibilizaban el estado de abandono en el que se encontraban los animales, se potenciaron estos reclamos y movilizaciones. En julio del 2022 se reabrió el zoológico, pero disfrazado con el nombre de Parque de la Biodiversidad. Ahora vamos a escuchar a Sol Rivas, que pertenece al Movimiento Animalista de Córdoba. El Movimiento Animalista Córdoba Argentina es un grupo de activistas animalistas. En su mayoría tenemos un perfil abolicionista, no bienestarista como muchos otros grupos, sino que nosotros luchamos por la liberación y los derechos de los animales, con varias causas, sobre todo acá en la provincia de Córdoba. Los reclamos alrededor del zoológico datan de años atrás, incluso cuando este pertenecía a una gestión privada por parte de otros grupos animalistas. Y cuando con el movimiento nos encontramos en las puertas del zoológico en julio del 2022, nosotros exigíamos que este lugar no fuera reabierto y que los animales sean trasladados a santuarios y a reservas aptos y dignos, como se prometió en su momento. Lamentablemente, las puertas han sido abiertas y este lugar ahora es abierto al público, recibe visitas con el falso nombre de Parque La Biodiversidad. La verdad es que esto es un zoológico encubierto, porque los animales siguen encerrados ahí, en los mismos recintos que estaban en un principio. Animales que estaban solos, que son animales que necesitan vivir en comunidad con otros seres de su especie, siguen en los mismos recintos y en soledad. Ellos necesitan tratamiento adecuado, profesional para cada una de estas especies y ser trasladados con un sumo cuidado y con estudio de a dónde van a ir y controlando cada uno de los movimientos. Lo que nosotros exigimos es que este lugar cierre sus puertas, que los animales sean trasladados como se prometió, y los animales que por algún motivo no puedan ser trasladados debido a alguna enfermedad o edad, que no son su mayoría, no sean exhibidos, porque esto es quitarles la poca dignidad que les queda. Lo que pasó durante la pandemia fue que un grupo de animalistas, en su momento, que era Cordobeses contra el Zoo, ingresaron al zoológico y pudieron filmar y fotografiar la realidad de los animales que estaban ahí adentro, que estaban muriéndose de hambre, porque el zoológico pertenecía aún a una gestión privada y no había nadie que pagara la entrada. Entonces los animales estaban sufriendo las consecuencias. Luego el gobierno toma control del zoológico debido a esto, haciendo un montón de promesas que bueno, la verdad es que nunca fueron cumplidas. Desde el movimiento se han realizado múltiples actividades, su mayoría han sido en las puertas del zoológico, haciendo concientizaciones. Esto consiste en charlar con la gente que está paseando alrededor del parque, la gente que pregunta si está abierto o no, y contarles cuál es la realidad de los animales ahí adentro, por qué no apoyar sitios como estos, no entrar, no visitar, difundir también cuál es la verdad de los animales. Lamentablemente, el dinero que el gobierno gasta en publicidad falaz llega a muchos ciudadanos, entonces la realidad de los animales no se conoce. Hemos también realizado este tipo de jornadas en el patio Olmos, en horarios y en días que se puede charlar con más personas. Muchos se han mostrado interesados, muchos se han sumado a la causa. Hemos hecho marchas también junto con el Frente Animalista, que es un grupo de organizaciones animalistas de Córdoba, también de Buenos Aires, hemos recibido apoyo. También hacemos ferias a beneficio de la causa para juntar fondos para poder seguir con el movimiento, porque lleva también gastos, el tema de lo que es jurídico, tenemos una abogada que ella la verdad que nos ayuda un montón, pero también lo que es en ese ámbito implica dinero. Así que bueno, hemos estado haciendo actividades también para recaudar fondos. No hubo mucha respuesta de parte del intendente Martín Yayora en los momentos en los que se lo pudo confrontar, o incluso a las actividades que se enteró que estábamos realizando. Su postura ha sido siempre la misma, diciendo que luego de decir en un primera instancia, cuando hizo campaña, que los animales iban a ser trasladados a santuarios y a reservas, el discurso nuevo es que los animales no pueden ser trasladados debido a enfermedad, a edad o a que son animales que han nacido en cautiverio. Los animales que están en santuarios y en reservas también han sido animales que han nacido en cautiverios, solamente que se les ha devuelto la dignidad y que no son exhibidos, son tratados de la mejor manera posible, teniendo en cuenta lo que cada especie necesita. Entonces esto no es cierto. No hemos tenido lamentablemente mayor respuesta, incluso las puertas se han vuelto a abrir del zoológico como supuestamente no iba a suceder. Lamentablemente como movimiento no hemos logrado el traslado de animales a santuarios y a reservas, si bien estuvimos muy cerca con un grupo de cabras, llamas y ovejas que fueron donadas de manera irregular a la Universidad Católica de Córdoba para un uso experimental. Con el movimiento gestionamos todo lo posible para que sean recibidas en el Santuario Sierras del Cielo, que estaban muy contentos con su llegada, dispuestos a recibirlas y darles una vida digna. Sin embargo, cuando se estaba por cerrar el acuerdo, de parte del ente y del gobierno, se decidió que no querían pagarles la alimentación a los animales, así que han sido derivados a AGEC, que es una granja educativa, y lamentablemente van a tener el mismo tipo de vida que estaban llevando en el zoológico. La falta de traslados y de santuarios es por la falta de interés y de colaboración del ente. El dinero está, santuarios y reservas hay, es simplemente destinar los fondos para lo que se supone que deberían ser, que son los animales. Eso fue lo que se habló en un primer momento, no en decorar, poner plantas y pintar un paseo que es como una plaza grande en el cual los animales siguen estando encerrados y tapados tras esos muros pintados. Y la manera en la que todos podemos ayudar es sobre todo interesándonos y conociendo cuál es la realidad de los animales ahí dentro. Interiorizándonos podemos de esta manera compartir con nuestros allegados, con los demás, cuál es la realidad de los animales y no visitar este tipo de espacios que lo que hacen es seguir promocionando la tortura y la explotación animal. Hoy en día estamos en una sociedad que está cambiando, que hay más empatía por parte de los infantes, de las nuevas generaciones, y creo que como sociedad tenemos que crecer hacia ese futuro, ¿no? Hacia ese tipo de visión con los demás animales con los cuales compartimos este planeta. Pueden ingresar a nuestro Instagram, a nuestras redes, somos el Movimiento Animalista Córdoba Argentina, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Pueden compartir nuestras publicaciones, pueden comentar, interiorizarse también cuál es la realidad de estos animales. Y la verdad es que, bueno, cuando se hacen marchas también, concientizaciones, siempre sirve que haya una mano más, una cabeza más, y de que seamos un grupo más numeroso, siempre va a ayudar mucho más a los animales que están en esta situación de vulnerabilidad. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavas. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavas. No somos esclavas, no somos esclavas. No somos esclavas. Si el supuesto objetivo de los zoológicos es para la entretención y con fines educativos, exhibiendo a animales como una colección de objetos no es la manera. Cada animal necesita estar en su hábitat natural y con seres de su especie. Si el objetivo es con fines educativos, como decimos, los animales que vemos en el zoológico claramente no se están comportando de una manera auténtica y natural, de la misma manera que nos comportamos los humanos cuando nos quitan la libertad. El cautiverio de animales y los zoológicos no son entretención ni educación. Es tortura y es crueldad. Es hora de replantearnos, cuestionarnos y abandonar el uso de animales, de repensar nuestro vínculo con la tierra y con la naturaleza, respetando sus ciclos, sus cursos naturales, necesidades y su libertad. ...18.04 pasados de nuestro horario formal de 17 a 18... pero fuimos advirtiendo que nos pasábamos, porque arrancamos unos minutitos más tarde mientras conectábamos cables, y ahora también andamos haciendo un poco de tiempo porque estábamos viendo si podíamos enganchar comunicación telefónica con Alexis Oliva, con el periodista, con el autor, con el investigador cordobés que está siguiendo el día a día del juicio por Joaquín Paredes allí en Cruz del Eje. Hablábamos más temprano de lo que fue esta primera jornada de alegatos, en la que ya la Fiscalía pidió perpetua para todos, sin diferencias. Vamos a ver si ponemos unas musiquitas, a ver si lo logramos enganchar a Alexis, y si no, nos quedará para poder conversar en las próximas horas. Mientras tanto, agradecemos un montón el aporte de los compañeros de Zumba La Turba, de la Radio de Córdoba Capital, que retransmite esta rotativa y que encima ahora empiezan a aportar tanto a la rotativa como al Enredando de las Mañanas para todo el país que hacemos los lunes. Así que, bueno, bienvenidazos al aire de aquí de la 90.1, de La Roja. Juntos somos más, nos hacemos más fuertes. Del programa. Bueno. Exactamente, esa actualización ahora, a esta hora que te vas, Carlita de tardecita. Dale, que meto al aire. Bueno, ahí quedaba la gestión porque lo enganchamos. Alexis, que no sé si está del otro lado. Alexis Oliva, periodista, autor, periodista, investigador. Y sabemos que está cubriendo el día a día del juicio por Joaquín Paredes. ¿Estás por ahí, Alexis? ¿Nos escuchás bien? Hola. Sí. Bien. Sí. Bueno, gracias por este ratito, Alexis. Para ponernos primero en situación, está pegando la vuelta desde Cruz del Eje. Me decías, estás en la terminal. Termina una jornada intensa. Primero contame vos con las energías de la jornada también, que nos han acompañado, que arrastran del domingo eleccionario, pero también de llegar a la instancia de alegatos. Contanos un cuadro de situación tuyo primero, Alexis. Sí, hoy nos vinimos a escuchar los alegatos después de una semana de impasse en el juicio, porque la última jornada había sido el otro viernes, cuando el tribunal y todas las partes y la mamá, o sea, de los familiares de las víctimas, la madre de Joaquín Paredes, se trasladaron a Paso Viejo a hacer una recorrida, lo que se llama inspección ocular, dentro del propio juicio, ¿no? Uh-huh. Y ahí pudimos estar con unos muy pocos compañeros de prensa, algunas compañeras de acá de una radio comunitaria también de Cruz del Eje, y bueno, la recorrida muy muy interesante, porque ahí se pudo ver, ¿no? Lo que fue toda esa situación, que incluso estando ahí cuesta imaginarse, ¿no? Uh-huh. Ese hostigamiento, esa persecución, ese acribillar a esos chicos, viste, como si fueran delincuentes peligrosos que los venían como buscando desde hacía mucho tiempo, y que a su vez estuvieran poniendo en peligro de alguna manera la integridad física de esos policías. Y no, bueno, esto incluso, digo, viéndolo en el propio lugar, sin que llegue a ser una reconstrucción de los hechos, pero a partir de los testimonios, de lo que se iba viendo ahí, resulta incluso más absurdo, más inentendible, más aberrante, ¿no? Y bueno, y hoy la jornada de alegatos, que se agotó prácticamente la jornada con los alegatos de la acusación, que fueron en primer lugar el de la fiscal Fabiana Pochettino, sí. Y luego de las querellas, primero la querella de la familia de Joaquín Paredes, que representan el abogado Claudio Oroz y su colega Ramiro Fresneda. Uh-huh. Después el abogado García, en representación de Brian Villagra y su familia, que es un adolescente que todavía es menor hoy. Uh-huh. O sea, hoy tiene 17 años, tiene 14. Claro. Y que fue herido en un brazo con orificio de ingreso y salida de un proyectil de 9 milímetros, que son de la policía, y que podría haber sido otra víctima fatal como Joaquín, ¿no? Y también alegó, y esto es inédito en procesos judiciales de esta índole, un integrante de la asesoría letrada, que es la defensoría, digamos, oficial. Ajá. Pero que no oficia como defensor en este caso, sino como representante de los menores, ¿sí? De los menores víctimas. En defensa de ellos. Son Brian Villagra y Maciel Herrera, que también tenía la misma edad. Y de alguna manera, bueno, también planteó toda la situación de revictimización que sufren muchos menores, la indefensión que tuvieron desde antes, durante y después de los hechos que se están juzgando, ¿no? El abogado Martín Ilia, ¿sí? Uh-huh. Que es nieto de Arturo Humberto Illia, el médico y político que fue presidente de la Nación. Claro. También, bueno, asociado a Cruz del Eje también, Illia. Sí, una familia que siempre vivió en Cruz del Eje, ¿no? Uh-huh. El padre es homónimo, creo que fue diputado nacional por el radicalismo también. Martín Illia, padre, digamos, hijo de Arturo. Bien. Y bueno, lo interesante es que yo te hablaba de la jornada del otro viernes, cuando fue la inspección ocular. El jueves anterior, o sea, el día antes, sí, hubo un cambio, un pedido de carátula, de cambio de carátula en cuanto a la acusación de los policías. Uh-huh. Por parte de la fiscal Pochettino, que fue aceptado por la Cámara como para que lo debatan los jurados populares de después, que es el agravamiento de las penas, porque al juicio habían llegado por decisión de una Cámara de Villa Dolores que funcionó como Cámara de Apelación, solamente imputado por el homicidio, el autor del disparo cuyo proyectil mató a Joaquín Paredes. Claro, ¿sí? Era el único. Es Michael Mercedes López, claro. Agente. Bueno, los demás, que son Luna, Alvarado, Gómez y Fernández Aliendro, venían acusados solamente de omisión de actor de oficio, ¿sí? Como para haber evitado esa situación, y de abuso de arma de fuego. Sí. Y el subcomisario, que estuvo en un primer momento donde se acercan a los chicos y les hacen una advertencia, entre comillas, en realidad una amenaza, sacan, le pide este subcomisario Sosa Gallardo, le pide a Fernández Aliendro una itaca que tenía, con la que se había bajado Fernández Aliendro, la monta, la recarga, digamos, delante de los pibes, les apunta, les dice, se van de acá o los quemo. Y después no estuvo en el momento de la balacera donde cayó muerto Joaquín y herido Brian. Entonces le cabía solamente la acusación de amenaza, ¿sí? Bueno, ahora, a partir de ese cambio de calificación, y sobre todo hoy con la con los alegatos, la fiscalía atribuye una responsabilidad a López, que es el que disparó ese proyectil que mató a Joaquín, a Luna, que disparó en el mismo momento y que puede haber sido Elo López el que hirió a Brian, la condición de coautores del delito de homicidio, porque ella dijo, es irrelevante, que es circunstancial que el proyectil haya salido de esta arma o de esta otra. Claro, los dos dispararon. Cualquiera de los dos lo pudo haber matado, cualquiera de los dos hirió, pudo haber herido, incluso podría haber matado, si no es por centímetros, a Brian también. Entonces ellos son coautores de homicidio calificado por ser policía y agravado por el uso de arma de fuego. Y los demás que tuvieron en ese momento de los disparos, que son Alvarado, Gómez, Fernández Aliendro, son partícipes necesarios de los homicidios y del intento de homicidio, ¿sí? Porque a todos los demás les cabe intento de homicidio. Y pide perpetua entonces, para todos, ¿no? Y pidió perpetua para todos, no solamente para los coautores, que son Luna y López, sino para los otros tres también, por ser partícipe necesario, que es un grado de responsabilidad que habilita la pena de prisión perpetua en el caso de crímenes gravísimos como este, ¿no? Alexis, entonces podemos inferir que el transcurso de las audiencias, este día también de el otro viernes de haber ido a hacer, no sé si una reconstrucción, como decías, así, pero sí una repasada y una, ha ido modificando más allá de toda la carga de pruebas o de lo que fuera, el proceso ha enriquecido este pedido del cambio de carátula y está bien apoyado en este pedido ahora del fiscal de perpetua para todo el mundo, ya que la responsabilidad ya quedó hasta aprobado en pleno proceso que es para todos. Sí, probado sobre todo por los testimonios de esos jóvenes que son testigos, pero que sobre todo son testigos sobrevivientes, ¿no? Hoy, a partir de ese cambio de carátula y en los alegatos de hoy, quedaron reconocidos como víctimas con nombre y apellido. O sea, estos 14 chicos que se llaman así pudieron haber sido víctimas de homicidio también, porque estos policías fueron con intención de matar, ¿sí? Hubo una premeditación, hubo una situación casi de emboscada, de acorralarlos, y fueron con la intención esta, que se motivaba en el hecho de que en el momento anterior, cuando ellos reciben la arma, les dicen no tienen por qué mostrar las armas, y después cuando vienen de nuevo otra vez, que hacen ya con esa misma escopeta Itaca, hace un disparo al aire. Antes de eso le habían dicho no muestren las armas, no ve que hay chicos menores, hay menores, le dicen. Bueno, esta situación de enfrentarse a hacer valer los derechos es la hipótesis que tiene la fiscal de la motivación criminal de los policías, ¿no? Que los policías tomaron eso como una especie de afrenta, ¿sí?, a su condición de portador de uniforme y de arma. Y que eso motivó la respuesta criminal de los policías. Y es el único matiz que hay entre los argumentos de la querella, sobre todo la querella de la familia de Joaquín, sí, de los abogados Oroz y Fresneda, es que en el caso de ellos la hipótesis es que habían ido a querer, con premeditación también, a querer escarmentar a estos pibes porque tenían un encono muy particular con un chico al que ya la policía venía de alguna forma utilizándolo como chivo expiatorio, acusándolo de haber robado y demás, que había estado aparentemente preso por algún delito menor, pero que él denunció cuando le tocó a atestiguar, este joven denunció que en una de las veces que lo detuvo, este mismo subcomisario Sosa Gallardo lo golpeó en un oído hasta dejarlo sin sentido, dejarlo, le ha perdido la capacidad de escucha del oído derecho. Entonces ahora, además de adherir al planteo de la fiscal, más allá de esta diferencia de en cuanto a la parte subjetiva, a la motivación, sí, la querella pidió que se investigue esa, que se corra vista a la fiscalía para que se investigue esa situación que denunció el testigo bajo la figura de tormento, ¿no? Claro. El tormento seguido de un daño grave que es la pérdida de un oído. Quedan entonces más alegatos y nos acercamos a la sentencia. ¿Qué se estaba previendo? Porque se difundió a través de las cuentas de Justicia por Joaquín. Hoy supimos un poco de ese primer alegato de hoy, el de la fiscal, pero ¿cómo sigue a partir de mañana? Mañana arranca de nuevo la audiencia a las 9 de la mañana, ya con los alegatos de la defensa. Bien. Los alegatos de la defensa, lo que pasa es que después de que alegue la defensa, hay dos instancias más, una instancia para réplicas o dúplicas, ¿sí? Que si se ha dicho alguna cuestión que la otra parte necesite aclarar, porque tiene que ver con los dichos previos de lo que se alegó hoy, por ejemplo, que se diga mañana, bueno, eso va a meritar un intercambio, hay una instancia ahí de intercambio. Y también está el último momento, que como en cualquier juicio penal, se le ofrece a los acusados el dar la última palabra, no para que vuelvan a declarar lo que ya declararon, sino para agregar algo más o para dirigirse a los jurados populares, en este caso para dar algún mensaje, de dar lo que se estila que es la última palabra, la última oportunidad de declarar antes de que el jurado se retire de deliberar y salga el veredicto. No se sabe, no está del todo confirmado que vaya a ser para mañana, ¿no? Claro. Mañana mismo. Quizás por esto que decías de las respuestas que suele hacer más largo. Y el miércoles, en una de esas, claro. Bien. Sí, vale. Hola, no, sí, hacía el recordatorio de esto que decías hace unos instantes nomás, que estas respuestas y estas idas y vueltas que tienen los alegatos hace que se estire un poco más. Ahí es en la parte de la definición de la sentencia que pueda dar el tribunal. Es bastante inmediato, se retiran a otro lado. ¿Cómo viene siendo esta parte, o por lo menos cómo está calculada para este juicio en particular que tiene tanta atención encima? Por lo que venían diciendo, y recuerdo una conversación en los últimos momentos de la recorrida allá en Paso Viejo, cuando se pusieron de acuerdo por este lapsus, ¿no?, de esta semana para preparar los alegatos y demás, ahí se decía como que podía ser el mismo día. Se termine de alegar y todo lo que es las últimas instancias de estas que hablábamos, y que la sentencia pueda salir después de un lapso razonable, pero el mismo día, ¿no? No necesariamente pasar al día siguiente. Okay. Daba la impresión, sobre todo por los defensores, que estaban un poco como apurados, ¿no? Como, bueno, por supuesto que en muchos casos son de Córdoba, también pasa con los abogados de la querella, ¿no? Y gente que está viniendo desde Córdoba, y entonces, bueno, como que trataban de ponerse de acuerdo para hacerlo lo más rápido posible. Pero bueno, la complejidad del caso, la cantidad de las circunstancias, los distintos momentos que hubo, porque fueron tres momentos, ¿no? Uh-huh. El momento de esta primera advertencia, después el momento de los disparos donde muere Joaquín, y después cuando van a pedir ayuda a la propia subcomisaría, y ahí no los escuchan, no los atienden, y entonces ahí hay una situación de impotencia, de bronca, en la cual tiran algunas piedras y los policías vuelven a disparar con todo lo que tenían y se van replegando hasta la ruta. Son esos tres momentos. Así que bueno, la narración de cada una de las partes de esos tres momentos, y con dos víctimas y toda la otra situación. Además, hoy hubo otra cosa muy interesante, que fue algunas conversaciones que gracias a las escuchas telefónicas se pudieron conocer desde después, donde hubo hasta situaciones de intento de encubrimiento, ¿no? Hay un disparo muy sospechoso que tiene la camioneta Amarok, que en primera instancia podría haberse instalado la versión oficial. Quizás eso es lo que se quiso hacer, todo indica que fue lo que se quiso hacer, claro. Instalar la idea de que ese disparo que tiene salió de algún arma que tenían estos chicos, ¿no? Lo cual hubiera motivado, hubiera justificado de alguna manera la respuesta, claro, claro, de los disparos de la policía. Y las pericias establecieron primero que el calibre, por el agujero, no porque no se pudo recuperar el proyectil, pero por el agujero es compatible con un calibre 9 milímetros que solo tienen las pistolas reglamentarias de la policía, uh-huh, de la provincia. Lo otro es que el ángulo, en lugar de venir desde el lugar donde estaban los chicos supuestos agresores, fue al revés. Ah. Fue hacia ese lugar, ¿no? Con lo cual, ese disparo, casi que uno, en buena lógica, podría atribuir a la policía. Claro, claro, por supuesto. Para encubrir para justificar de alguna manera su propio crimen. Y eso, uh-huh, y otras cosas más, ¿no? Que surgieron después. Bueno, pero ha ido mostrando revelaciones y ha permitido avanzar un montón para suponer que también ese tribunal también va a tener esta contundencia con todo lo que ha observado y escuchado. Y que incluso podría habilitar a que la investigación se profundice. O sea, concretamente la querella pidió que se corra vista a la fiscalía para que se investigue esto que te contaba de la bala esta. Ajá. Uh-huh. Y una adulteración de los libros de acta, de los libros de ingreso de guardia, los libros de guardia de la policía, donde figura hay una llamada del 101 que es el de emergencia que funciona en Cruz del Eje, un llamado que nunca existió. Uh-huh. Y al atestiguar los responsables del 101 de Cruz del Eje, negaron absolutamente que haya existido ese llamado. De algún vecino quejándose por la música de los chicos y pidiendo intervención policial. O sea, se van desbaratando en el libro de guardia del paso 10. Se van desbaratando todas las líneas que tratan de implantar o que intentaron implantar en todo este recorrido, en la narrativa. Sí, lo cual es muy valioso, porque esto se está dando en un territorio sumamente complicado, claro, donde la investigación es mucho más difícil. Donde el paso del tiempo es mucho más dañino para las posibilidades de acercarse a la verdad, y además la poca difusión y el poco celo que pueden tener los funcionarios, tanto policiales en su momento encargados de la investigación como de después los propios judiciales, ¿no? Por el hecho de que no estamos en Córdoba capital, no hay tanta prensa, no hay tanta repercusión pública, no hay tanta movilización de colectivos militantes solidarios con las víctimas. Claro. Bueno, entonces, realmente lo que ha estado sucediendo, y que como vos decías, ha sido una modificación que se da en el transcurso del propio juicio oral y público, y con los aportes de los testigos y de los peritos y el propio debate, es sumamente valioso, es realmente una conquista de la justicia. Sin lugar a dudas. Alexis, te agradecemos un montón este ratito, que nos imaginamos que estabas bastante quemado de toda la jornada también, y te toca la vuelta. Y bueno, te seguimos leyendo. Contanos vos dónde te vamos leyendo, porque sabemos que estás con la cotidiana del juicio. Sí, yo como buen freelance. Claro, voy a decir múltiples cosas. Es un eufemismo, una forma marketinera de decir que somos precarizados. Tal cual. Pero bueno, este tipo de... también con el beneficio de tener la libertad de decir, bueno, viste, manejar los tiempos como para hacer notas más de fondo. Y he podido cubrirlo para CBA24N, que es el portal de noticias de los SRT, de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, ¿no? Ahí es gráfica, ahí escribís. Un par de notas desde el principio del juicio y una previa ahora a los alegatos que se publicó hace un par de días. Y ahí seguramente los compañeros que cubren la diaria van a estar informando de la sentencia. Yo también escribí para la revista El Sur. Ajá. Que es una revista mensual, un mensuario de investigación que se imprime, cosa extraña hoy. Sí. Y también tiene su versión web, hay también una nota más de fondo. No estoy en la cobertura diaria del juicio, pero sí estoy compartiendo material con los compañeros ahí de CBA24N y de radios comunitarias como las de ustedes. Te escuchamos en La Semilla, acá suena en Radio Roja los viernes a las 8 de la noche con la gente de ahí de Villanos, así que estás acá rondando. Y el otro día también compartimos, ¿sabes?, el lindo testimonio, el audio que hiciste sobre Facundo Morales. Terrible. Así que estás presente acá en el aire siempre, Alexis, y te agradecemos un montón este relato pormenorizado de estas jornadas. Lo de Facundo Morales parece que hiciera, no sé, 15 días, ¿no? Y hace 5 días que sucedió eso. Claro, es increíble. La cotidiana, ¿no? Por eso también al principio intentaba que me cuentes un poco el ánimo, el contexto, lo que se respiraba en un lunes a la mañana en los juzgados de Cruz del Eje después de los resultados de ayer, mezclado todo en la Argentina. El tribunal de Cruz del Eje es un lugar sumamente frío, donde ha habido juicios tremendos, con desenlaces espantosos, ¿no? Como lo que fue lo de Flavia Saganía, uh-huh. Lo que han sido algunos juicios del movimiento campesino, algunos, ¿no?, que terminaron bien, otros que terminaron mal. Es un lugar, bueno, la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, un lugar muy vinculado a esos tribunales, entonces no es un lugar muy hospitalario, que digamos, ya de movida. Causas populares, y sobre todo, ¿no?, todo ese vidrio, ese mármol, ese edificio tan lujoso, a gente como estos jóvenes, la familia de Joaquín, los habitantes de tierra adentro del departamento, bueno, les resulta un lugar tremendamente hostil. Bueno, ¿cómo serán las sensaciones de los resultados electorales de ayer? Que hoy casi que parecía un lugar amigable. No, incluso claro. Para ir a escuchar la historia del asesinato de Joaquín Paredes, casi asesinato de sus amigos, ¿no? Le sentó bien el domingo a Cruz del Eje. Por lo menos cambiamos un poco el chip, como quien dice. Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Alexis. Pero digo, viene siendo lo esperanzador es que es todo esto que se logró. Sí. Y que se ha logrado también con la solidaridad, con el aporte, bueno, de estos abogados, que son abogados comprometidos con los derechos humanos, la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, la mesa por la memoria de Cruz del Eje, que no es solamente la memoria del terrorismo de Estado, sino también de sus herencias, como claro. Esto que lo mató Joaquín, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Entonces hay muchos, como la cumpa de la colectiva Cruz del Eje, hay el movimiento campesino, por supuesto, que prácticamente nació en Paso Viejo, en ese mismo pueblo de un poco más de 1000 habitantes, ¿no?, donde sucedió esta atrocidad. Ahí nació el movimiento campesino y se irradió a todo el norte de Córdoba. Entonces, bueno, esos colectivos militantes están realmente dando un mensaje de esperanza que después de lo de ayer vale doble. Claro que sí. Hay comunidad, digo, hay vínculos, hay redes, hay democracia. Buenísimo. Alexis, gracias por este rato. Te seguimos leyendo ahí. ¿Cuál es la desprolijidad que me estoy moviendo de un lado para otro? No sé si para que no haya tanto ruido de fondo. Porque... Estuvo bárbaro, ninguna desprolijidad. Se te escuchó fuerte y claro, y todos estos aportes, además de, digamos, de las novedades de la causa, son más valiosos todavía. Así que doblemente gracias. A ustedes, compas, un abrazo grande y seguimos en contacto. Dale. Por cualquier cosa. Te leemos y te escuchamos. Gracias. Gracias. Alexis Oliva, un lujazo que nos damos, está ahí cronicando el día a día para el portal de los SRT. Estamos hablando del CBA24N. Tiene audio, tiene video, levantan lo de la tele, lo de la radio, y él está metiendo cobertura del día a día de un juicio. Lo está haciendo Alexis, así que se lo puede leer por ahí y escucharlo, más vale, en todos los espacios. Y está, como decíamos, en el programa La Semilla de Villanos, de la radio de Carlos Paz, en la que suena acá, por La Roja, los viernes a las 8 de la noche. Un lujazo realmente lo de este muchacho, y nosotros nos tenemos que ir. Bueno. Nos vamos directamente. Yo me traje musiquita ahí, estuve hablando bastante de Cruz del Eje y de aquellas zonas. Mire, yo siempre tengo un tema de Francisco Allende, ahí también un tipo de la zona, que hacía el tema Repecho de Guadal, que después lo tocó José Luis Aguirre y está recontra re bueno. Con ese nos vamos, con ese aroma ahí norteño de aquí, de nuestro lado de Córdoba. Bueno, mañana a las 5 más rotativa. Mañana a las 5 la rotativa roja para vos. Hasta mañana a todos. Chau, chau. Paisaje que asoma a gata entre la brea, de allá vienen mis ojos pedregal, y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito sideral, curtido por la sequía. Hombre acá se hiergue de siesta y cardón, y al crujir de los días se acomoda el cansancio para agarrar el hambre hecho un tizón, y el sudor de su frente humedece la tierra cobriza madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrella, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mi ser resuela adentro, porque nací cantoré de esta soledad, traigo el amor repechos del Guadal. Guairamullos, lo mágico del monte ya es carne real, y desde el niño agrario que honderé a los nidos, al hombre que se agarra en la ciudad, es un conjuro padre de chicharra y quimilo que entra en la sangre y no te suelta más. Del puro guadal y olvido, a penita, silencio, frutita y mistol. El quero de la vía que se llevó a los trenes, panzudo del quebracho corazón. Soy rojo campesino, charqui agua hasta los dientes, silencio, polvareda y rebelión. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrella, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierra. De mi ser resuela adentro, porque nací cantoré de esta soledad. Traigo el aborre pechos del Guadal. Hasta las 18. Rotativa roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja FM 90.1. Ay.